cantidad de gente se acercó aquí a escucharte aquí en Cañuelas en una tercera visita que tuviste al distrito. Mira, la primera reflexión es que tiene que ser un escándalo para todo el pueblo lo que pasa con el hospital Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Tremendo hospital, abandonado, sin gente, no se puede, no se, eso no se puede, es un crimen. Segunda reflexión, creo que es importante que la política institucional, también la política institucional que está dentro del campo opositor, dentro del campo popular, apoye un poco más a los movimientos populares. Particularmente me refiero a la necesidad de terminar la obra de jardín maternal de Cañuelas que impulsa la agrupación de Frente, que necesita un poco más de ayuda del municipio, y le pedimos respetuosamente al señor intendente que ayude con la tosca que está ahí esperando la gente para poder inaugurar el lugar. La tercera reflexión es que para mí, esto es una impresión personal, es un momento en el que la militancia popular tiene que salir a... Es una palabra dura la que voy a decir, pero imponer a su candidata, que es Cristina. Imponer dentro del campo opositor con la fuerza de la militancia, o al menos pedir que haya una interna para que se diriman las diferencias legítimas que hay dentro del campo popular, porque nosotros creemos que Cristina es la mejor candidata de todos los que se oponen a Macri, pero sabemos que hay gente que no, sabemos que hay compañeros y gente buena que no. Entonces eso se tiene que definir de alguna manera u otra, y se tiene que definir rápido. Se tiene que definir rápido porque tenemos que preparar la estrategia electoral para triunfar sobre un gobierno que es horrible, que es un desastre, que nadie lo quiere, pero que tiene muy bien enfilados los patitos a todos los medios de comunicación hegemónicos de su parte, las tecnologías de la mentira a su servicio con los trolls y todas estas cosas raras que hacen, y la plata del Estado, ¿no? Que no la usan tan responsablemente como dicen, y la mafia del Poder Judicial, que la usan para perseguir opositores. Entonces, nosotros vamos a salir a manifestar fuertemente nuestro deseo de que Cristina sea la candidata del Frente Patriótico, a manifestar fuertemente que esa candidatura se tiene que expresar lo antes posible para poder salir a convencer a los sectores del pueblo que no están convencidos de que Macri les mintió, que prometió cosas que él sabía que no iba a cumplir y no las cumplió, y que dentro de esas mentiras es la campaña de difamación contra Cristina, que está basada en gran medida o en cosas que no sucedieron, cosas que sí sucedieron pero que ella no tiene la responsabilidad, y además que son cosas que no van a volver a suceder, porque hay hombres y mujeres que no fuimos parte del kirchnerismo que vamos a poner nuestra cabeza, nuestro cuerpo y nuestro corazón para que no haya corrupción, para terminar con la pobreza y para hacer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, recuperando lo que sí se hizo, que fueron muchas cosas tan importantes para nuestro pueblo. Esa es un poco nuestra reflexión. A nivel local, nosotros estamos impulsando a Alejandro, porque creemos que es un tipo joven, que tiene la fuerza para avanzar con una propuesta distinta, pero queremos que sea en unidad con las fuerzas que gobiernan el municipio. Si hay que hacer primarias, haciendo primarias. Si hay otro método de dirimirlo, dirimiendo otro método. No queremos poner el carro delante del caballo. Lo principal es construir la unidad, pero construir una unidad lo más democráticamente posible, lo menos dedocráticamente posible, y escuchando todas las voces del campo opositor, que somos diversas, que tenemos distintos puntos de vista, que tenemos distintos anclajes territoriales y sociales, y que creo que están muy bien representadas en el Frente Patria Grande. Bueno, Alejandro, la llegada de Juan Grabois, hicieron una recorrida por Cañuelas. La primera reflexión que deja, por lo menos Grabois, es que hay que trabajar atrás de la candidatura de Cristina. Siempre eso lo vivimos y lo hacemos desde un comienzo del Centro Cultural Volveré, y siempre militando para un proyecto nacional y popular. Y sí, recorrimos Máximo Paz, estuvimos en el hospital regional. La verdad, una picardía cada vez que pasamos o vamos por ese hospital que esté casi cerrado, ¿no es cierto? En ese marco, remarcó que aquí se va a trabajar para tu candidatura. ¿Se puede considerar hoy que este es el acto de lanzamiento de tu espacio con tu precandidatura a intendente? A ver, vamos por partes. No, lo que dijimos que vamos a trabajar es por una unidad, y nosotros siempre hemos dicho que la unidad tiene que ser con interna, y que es lo más transparente, lo más sano para la política, y que el mejor sea el que vaya y participe. Nosotros nos tocó en 2015 perder y en ningún momento fuimos en contra ni Al contrario, nos sumamos y militamos como debería ser en cualquier compañero. Así que creo que eso es sano para la democracia y que el mejor sea el que represente al espacio. Así que para eso van a trabajar, para hacer un espacio más dentro de una interna, y si no, Frente Patria Grande tendrá su propia lista. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar y siempre nos hemos mantenido en la misma línea, así que nosotros lo que consideramos, y estoy convencido de que el mejor va a ser el que compita en las elecciones de octubre. Rodrigo, bueno, un primer análisis de lo que fue esta recorrida que hicieron por Máximo Paz, por el Hospital Regional y el acto aquí en Cañuelas con Juan Grabois. Bueno, para nosotros Juan Grabois es una referencia muy importante, porque es un dirigente social que viene con un recorrido en la economía popular, que es muy cercano al Papa Francisco, y la verdad que haya visitado el Centro Cultural Volveré y que juntos pudimos caminar por Máximo Paz y por el Hospital Regional, es un gusto. En ese marco dejó en claro que hay que trabajar por la candidatura de Cristina y marcó los caminos por los cuales también va a trabajar el espacio de usted a nivel local. Sí, Juan nos dice y nosotros acompañamos la idea que la prioridad es recuperar la presidencia de la Nación, que Cristina tiene que ser candidata y que de esa forma vamos a terminar con los tarifazos, vamos a terminar con el costo de vida que no alcanza, que vuelva a haber actividad económica para que todos los locales que cerraron y la fábrica que cerraron vuelvan a ponerse en funcionamiento. ¿Se puede considerar el acto hoy el lanzamiento de campaña del espacio con Alejandro Simena como precandidato a intendente, por lo menos para las PASO dentro del Frente para la Victoria? Mirá, hoy lo que hicimos fue el lanzamiento del Frente Patria Grande, que es el Frente Juan Grabois. Seguramente en ese espacio nosotros tenemos un rol y queremos dar la pelea, como dijo Grabois. Lo primero es la unidad y que creemos que las PASO es el camino para lograrla. ¿Y vos qué pensás si esa posibilidad de las internas no están? ¿Pensás igual que Grabois, que se puede presentar una lista por fuera? Mirá, la cuestión siempre fue para nosotros por dentro y que esto se ordena de arriba para abajo. Hay que resolver la presidencial, hay que resolver quién es nuestro candidato en provincia y acá tenemos seguro candidato para aportar.